Sebastián Catalano, Ricardo Sandepal. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Control Z, un programa de tecnología, un poquito de negocios, un poquito de tele. Un poco de todo. Un poco de todo, como dice el separador hecho por nuestro gran amigo el señor Federico Pablis, el traidor. Que, bueno, ya no está más con nosotros. Bueno, ¿cómo le va, Ricardo Sametman? Señor Sebastián Catalano, ¿cómo Buenos días. Buenos días. Linda mañana. Linda mañana. Fresquita. Ha vuelto la señorita Natalia en la operación técnica. Va, volvió. Bueno, volvió. No, el que no está, sos vos. Loco. Ahora me pasan toda la factura, ¿no? Ella ya estaba. Ella ya estaba. Y te extrañamos todos mucho. Sí. Aunque estabas por teléfono, ¿no? Exacto. Yo todo, sí. Yamila puso cara de... Yamila Betty, nuestra productora, dice que sí. Puso cara de, no sé, no estoy tan segura, pero ahora dice que sí. La gente de la red de producciones 100%. Dice que sí también, 100%. Desde la producción comercial. Sí. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Hoy estamos los dos, dice. Estamos se los congratulan dos, del sí, otro lado. Sí. Bien. No lo pueden creer. No lo pueden creer. Esto es un programa de tecnología, ya lo dijimos. Y sí. Un poco de negocios y un poco de todo, como ese separador. Empezamos, sí. ¿Podemos repetir? Una hora. Una hora de noticias. Una hora de noticias, exactamente. Son comentarios. Las 10 de la mañana apenas pasadas, sí. Y arrancamos esto ¿con qué? ¿Hablando de qué? De lo que pasó un poco el fin de semana, mucho cachengue el fin de semana. Mucho cachengue, ¿no? Mucha cosa. A ver, vos que sos un periodista avesado. He besado. Sí. ¿Qué pasó en Paraguay, loco? Vos que la tenés. ¿Qué pasó en Paraguay? Lo escuché recién al presidente. El presidente Lugo. Bueno, no es el presidente. Bueno, qué sé yo. Parece que en Paraguay es. Mantienen los cargos también. Ah, mira, como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Sí. Es presidente siempre. Sí. No estoy seguro de esto que dije, okay. Pero bueno. En fin, lo aclaro porque. Pero creo que sí. Bueno, igualmente, cada vez que hablan con Lugo, hay un tema político. Sí. Que además le dicen presidente por un tema político también. ¿Quién está a favor de o en contra de su. De su destitución. Destitución. Bueno, ahí empieza el gran debate. Lo cierto es que hubo mucha polémica. Lugo dice que quiere venir a la cumbre de Mercosur que se hace esta semana en Mendoza. A dar explicaciones. Es como el rey en exilio, ¿no? Es una cosa rara, porque en realidad, aparentemente. Se respetaron los caminos constitucionales para destituirlo. Eso es realmente lo que finalmente se terminó haciendo. Hubo, ustedes recuerdan, y si no les contamos rápidamente, unos incidentes que tienen que ver con tierras y demás. Una refriega entre policías y campesinos que tenían que estar en una tipo en la frontera ahí de Paraguay y Brasil. Gente que murió. Hubo una represión muy fuerte. Murieron 16 personas, policías y gente que estaba haciendo la toma. Fue bastante violento el tema, obviamente. Y se acusa al presidente Lugo de haber ordenado esta represión en Paraguay, donde gobernaba Lugo. Ustedes se acuerdan, un ex obispo, ¿no? Un ex obispo católico. Sí, sí, que. Sí. Que en su momento, ¿cómo bueno, están los obispos, dejó de su... Bueno, y Lugo también, que además, después de ser electo presidente, tuvo que reconocer, yo ya no sé cuántos hijos. Creo que oficialmente son, digamos, los verdaderos son menos. Tiene un hijo. No, creo que los postas son dos, algo leí por ahí. Y después hay un montón que, claro, digamos, dijeron, bueno, a este pibe le están enganchando todos los hijos, vamos en esa. Bueno, pero... A ver qué sale. Parece que era bastante prolífero el bastante presidente, fértil, ¿no? Presidente Lugo, exactamente. Bueno, y nada, decíamos. Entonces, después de esta represión y de las muertes, se lo acusó y hubo un juicio de destitución en el Senado paraguayo, sumarísimo, porque duró muy poco tiempo, apenas 4 o 5 horas, y lo destituyeron. Y bueno, en medio de todo esto se armó el debate, ¿no? Obviamente, los países de la región. Están en contra de esto, Dilma, Cristina, Pepe Mujica, bueno, y Correa, todos, Correa, Evo y Chávez, y siguen las firmas. Se habla de un nuevo tipo de golpe, no es un golpe militar porque no participan las fuerzas militares. Es un pero golpe sí, civil. Si es querés. Un golpe civil donde, bueno, aparte había todo un contexto político en Paraguay. Lugo gobernaba con una coalición que nunca, él no tiene un partido detrás, sino que era una coalición y se la tienen jurada, sobre todo Franco, el que era su vice y ahora es el presidente. Ya venía un tiempo, ya directamente el tipo daba notas diciendo estoy dispuesto para asumir en el 2008-2009, claro, un poquito después de haber asumido, así que imagínate cómo venía el como era como que lo estaban esperando. Pasó esto, ya se la dieron y ahora hay que ver cómo sigue. Cómo sigue, porque aparentemente el nuevo gobierno de Paraguay tiene como un vacío, no le, por lo menos a nivel regional, ya se habla de la posibilidad de expulsar a Paraguay del sí, Mercosur. Está todo mal, y está todo mal. Así que bueno, nada, ahí estamos, y lo escuché Lugo hace un rato diciendo, tomando tereré, diciendo, posta, el tereré y mate cocido, ambos tomaba, diciendo que quiere venir a contarle a sus colegas, barra ex colegas del Mercosur, qué es lo que pasó, y nada, ahí está. Bueno. Ahí estamos. Después de esto, hubo mucho fútbol el fin de semana también. Sí, bueno, no importa. No importa, ascendió River. Ascendió River, salió campeón el Arsenal de Sarandí, raro. Raro. Raro, qué sé yo, raro. Fue lindo ver ayer la definición entre de todos los canales a la vez y todo. Gol, gol. Parecían las viejas transmisiones de radio. Porque ahora eso no se da. En general no hay partidos simultáneos. No. El fútbol para todo lo que hace es que la posibilidad de ver todos los partidos te hace que ninguno, que no tengas el grito de gol en la otra cancha cuando estás escuchando o viendo un partido. Y ayer había 7 partidos a la vez. Y eran como las viejas transmisiones que yo escuchaba en Rivera de Radio Continental, que gritaban los goles de todas las canchas cuando los partidos se jugaban, en general los domingos a las 3 de la tarde, o a las 4 de la tarde cuando... ¿En qué lugar de la tabla está Rivera? ¿De la tabla? Sí, digamos, ¿en qué está? Digamos, ¿tiene club de fútbol? Digo, uno así que pelee en alguna liga. Rivera tiene 2 clubes de fútbol, sí. El Club Deportivo Rivera y el Club Independiente. ¿Y ustedes? El Deportivo del Rojo de Rivera. Perfecto. La gloria de la Liga Caruense de Fútbol, que hacía como más de 20 años que no jugaba al fútbol, y este año volvió en una liga pampeana. Ahí está. Y ayer goleó 4-1 a la localidad de Alpachiri, en La Pampa. ¿Alpachiri? Alpachiri. Nombres. Alpachín, Alpachiri. Sí. Nombres. Chiste de Alpachiri y Alpachino, ¿no? No. No se hace nombres. No. Alpachiri son nombres que están absolutamente integrados. No, yo iba a bailar no, Alpachiri. Mirá. Cuando era adolescente. Sí. Y me escapaba. De Alpachiri porque te salían. Porque está muy lejos. Había que sacar autos empujando de los garages. Era con eso te digo. Para no prender el motor. Para no prender el motor y que se despierten. Perfecto. Los interesados. Bien. Así que vamos a bailar al Pachiri. Nada, de acuerdo. Eso. ¿En qué bailaban el Pachiri? Boliche. Boliche de niños. Sí. Uh-huh. Ok. Bueno. ¿Vas a venir por el chiste de del pericón o algo de eso, no? No, para nada, no. ¿No venía por ahí tu intención? No, me era absolutamente inocente. Inocente. Boliche. Ok. Sí, boliche. De niños. Bien. De adolescentes. Bien. Bueno. ¿Vamos a la tecnología? Vamos a la tecnología. Ok. La semana pasada dijimos que iba a haber un anuncio de Microsoft. Sí, señor. Y hubo. Hubo dos. O sea, hubo uno el lunes. Con 2 noticias. Y después hubo otro el miércoles. Que ese era como más esperado, pero bueno. Fue un anuncio importante al fin. El anuncio del lunes tiene que ver con que la muchachada de Microsoft dijo: nosotros toda la vida, nuestro negocio fue hacer el software, hacer un sistema operativo y que después un montón de empresas se lo chantaran a una computadora. Nosotros hacemos el software, el resto es el hardware y chau. Un modelo de negocios que les reditó un poco. Les reditó en guita y les reditó en plataforma, porque gracias a eso, con un montón de fabricantes haciendo esto, fue uno de los motivos por los que lograron una gran variedad de productos disponibles para un montón de gente, y eso hizo que el 90% de las PC del mundo corran un sistema operativo hecho por Microsoft. Y además crear un ecosistema, ¿no? Así, mira, yo te hago el software, ustedes hagan lo que quieran, hagan la computadora, metan lo que quieran, laburamos juntos, y se rodeó de todas las empresas que fabrican, diseñan, crean hardware del mundo mundial. Exactamente. Y ahora el lunes agarraron y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hacer eso. Así fue, así empezó la conferencia de prensa. Sí, con una cornetita, sí. Sí. Subió Steve Ballmer. Qué lindo. Sí, una espantasuegra, como le dicen. Qué lindo la cornetini. ¿Espantasuegras por qué? El espantasuegras es el que soplás y es un rulito. Es espiral que se... Sí. A mí me contaron que se llamaba espantasuegra, pero... Yo no creo que las suegras se espanten a esta altura con eso, ¿no? Bueno, es un nombre, muchacho, es un nombre. Esa cornetita que se despliega. Mirá, no la búsela. No la búsela, no, exactamente. Bueno, entonces salieron y dijeron, bueno, ¿saben qué? A partir de ahora vamos a hacer nuestra propia tableta, diseñado todo. Tableta Microsoft. La tableta Microsoft que se llama Surface, o sea, superficie, como la mesa con pantalla sensible al tacto que ellos tenían hace unos años. Claro, que hemos hablado acá largamente. Es una mesa a mesa, que toda la mesa es una gran pantalla sensible al tacto y está pensada para hoteles y así, lugares muy cancheros. Y que le podés poner, no me acuerdo cuánto eran, pero que era, creo que se bancaba los 10 dedos de 20 manos, todos operando al mismo tiempo sobre la pantalla, y te reconocía todo. Bueno. Esa que le apoyabas el celular y te cargaba los contactos, era como muy loca. Parecido también a los televisores que están dando, no tan complejo, pero a los televisores que ves en la televisión ahora, el C5N, Enduro de Domar, donde una persona manipula una pantalla. Exactamente. No son, el Surface es un poco más... más sofisticado, pero sí, con pero esa es más idea o menos de la misma idea. Multitouch en una pantalla grande, ¿no? Bueno, en este caso son tabletas comunes y silvestres, la verdad que es poco lo que tienen de diferente de otras tabletas con Windows 8, más allá de que tienen la marca Microsoft, de que son de muy alta calidad, por lo que puede verse, porque todavía no hay precio, que dicen los de Microsoft va a ser competitivo, lo cual es una palabra muy amplia. Entre 300 y 500 dólares, más o menos. Ponerle 500 para, hay dos versiones, 500 para la que compite con la iPad, 900 para la que tiene un chip de Intel y que es básicamente una notebook sin teclado, o una ultrabook, mejor dicho, sin teclado. Ustedes saben que las ultrabook son toda una línea nueva de notebooks muy finitas que propulsa Intel y que todos los grandes fabricantes están metiéndole fichas a esto y que básicamente es como la MacBook Air, o sea, es muy, muy, muy finita, pero hecha PC. Bueno, lo que hizo Microsoft es hacer un modelo que es como una tableta tradicional y otro modelo que es como una ultrabook, o sea, muy finita, pero con mucho procesador y qué sé yo, ambas sin teclado y ambas con pantalla sensible al tacto de 10 pulgadas y todos los chiches. No hay precio todavía, no hay fecha de llegada, aunque estiman que va a ser en octubre. Ellos dicen en la primavera nuestra, en octubre supuestamente es cuando sale Windows 8 al mercado y probablemente sea en ese momento cuando presenten las tabletas. ¿Qué tienen de cosa loca las tabletas? Como tabletas, nada, porque son iguales a todas las demás que están haciendo todos los grandes fabricantes, más allá, de nuevo, que la carcasa es de aluminio, no, titanio. Es de magnesio. Le pifieron todo. No, no importa, es lo mismo, es un metal. Aluminio te queda de magnesio, es lo mismo. Es lo mismo, todo lo mismo. Pero nada, son así como muy top. Y lo que tiene es que la tapita de la fundita es una tapita que en la parte de adentro de la tapita es sensible al tacto. Entonces tiene un piecito, entonces vos le pones el pie, abrís la tapita queda boca arriba sobre la mesa, la tableta queda paradita gracias a su piecito y vos la podés usar como una notebook porque esa fundita es sensible al tacto. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Eso es como, hasta ahora es lo mejor que han presentado. Lo más importante de todo esto es que es, entre comillas, bastante fácil de replicar. Digo, cualquier fabricante puede hacer algo así. Pero digamos, lo clave de todo esto es que es un cambio radical en la historia de Microsoft, que hasta ahora hacía hardware solamente con la consola, con algún reproductor multimedia, con algún accesorio, y con teclados, mouses, joystick, gamepads, qué sé yo, que son muy buenos. Con resultados variables, porque con el reproductor de música no le fue bien, para la consola le va muy bien, sí. Incluso hay todos documentos y notas escritas sobre que buena parte de la estrategia en el futuro de Microsoft va a pasar por Xbox y todo este tema de la batalla por el living y por apropiarse de como centro de entretenimiento y demás, va a estar ahí, está muy posicionado Xbox en el mundo de los videogames, así que nada, las incursiones de Microsoft en el mundo del hardware tuvieron algunos altibajos, algunos sí, muy buenos, otros no tanto, y ahora hay que ver cómo le va con esto. Yo te digo, me parece muy buena la idea del tecladito, no lo veo a Apple, por ejemplo, como vos decís, es muy fácil de replicar, pero no lo veo a Apple haciendo lo mismo solamente que hizo Microsoft. Si van a hacer algo, van a hacer algo que sea superador. Pero probablemente Apple no lo haga porque Apple en algún momento decidió que el teclado en pantalla ya pero era suficientemente bueno. Pero van a aparecer otras carcasitas para iPad con el teclado. Tenés 100 millones de fabricantes que hacen accesorios, Logitech, lo que se te ocurra, cualquiera de ellos puede hacer esto. Igual es interesante, la gran pregunta, la gran incógnita es por qué Microsoft hizo todo esto. Bueno, vamos a hacer una tanda y cuando volvemos seguimos hablando de Microsoft porque hay novedades del sistema operativo y todo eso. Vamos a una tanda y ya volvemos. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Megabola hizo un nuevo millonario. Un ganador en Berazategui se llevó 2 millones de pesos. Dale, vos también probá, cambiá y ganá con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en movistar.com.ar/negocios. Movistar, compartida, la vida es más. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Presenta Petrobras. Control Z. Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás. Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar para escuchar este programa, escuchar los anteriores, ver los links a las noticias que vamos comentando minuto a minuto. Y si no, nos pueden charlar vía Twitter. ¿Y cuál es la dirección, el usuario de Twitter? Si arroba control Z radio. Z con una sola letra. Exacto. Ahí sí. Nos escriben, nos hacen de todo. Nos hacen de todo. Lo que quieran. Estamos para lo que gusten mandar. Bueno, estábamos con Windows 8. Sí. Y teníamos hablando de Microsoft, te contamos las novedades de las nuevas tabletitas. ¿Se sabe cuándo van a llegar esas tabletitas acá? No, en octubre empiezan a venderlas en el mundo. Sí, y acá. Estados Unidos. El año que viene. Tranquilo. Tranquilo. Sí. Hay todo un tema con eso, ¿no? Porque hay que ver si las van a poder traer, si las van a poder importar en principio, ¿no? Hay todo un tema, ¿no? Sí. Creo. De hecho, está todo el temita que dijo la señora presidenta, el anterior, en la cumbre de las Américas, fue a hablar a Estados Unidos al Council de las Américas. A una reunión con empresarios, sí, en el exacto. Council de las Américas. Y ahí, fue a la ONU y después estuvo en el G20. Y mientras charlaba dijo no, porque Apple está instalándose en Tierra del Fuego. Bomba, porque ustedes saben que Apple es el único fabricante de celulares importante, digamos, del top 10. No hubo más repercusiones, ¿verdad? Es el único que no está. El tema es así, yo averigüé por mi lado, la gente de Information Technology habló con ponele los voceros de Apple, que le dijeron, no sabemos de qué está hablando, lo cual no significa nada. Ustedes saben que Apple es una empresa que le encanta todo lo que tiene que ver con el secreto, o sea que puede estar todo resuelto, pero los voceros no te lo van a contar. Pero en el ambiente, si vos hablás con, por ejemplo, alguno de los fabricantes que ya están en Tierra del Fuego, te dicen... No hay novedades, nadie sabe nada. Yo no estoy discutiendo lo que el dicho de la presidenta, pero es como mínimo raro y quizás ella lo que hizo fue adelantarse un poquito en... Quizás ahora están empezando las negociaciones y tenemos para... Todavía falta un rato, pero no sé. Por ahí alguien le exageró el entusiasmo, sí, a la presidenta, total. Y le dijo ya está todo listo. Ya está todo listo y sí. Por ahí no estaba nada listo. Es raro igual. Es muy raro que se haya tomado el trabajo no, pero digamos, que se haya detenido a hablar sobre ese tema con un montón de empresarios que... Claramente uno de los puntos en lo que tiene que ver con importación informática, el único que ha quedado relegado de todo este armado que tiene que ver exactamente con eso, con armar o con ensamblar productos en Tierra del Fuego, es Apple, porque más o menos, mal o bien, los otros, o tarde o temprano, las otras compañías, desde una de las primeras como fue HP en su momento, o Nokia, hasta BlackBerry o RIM que lo hizo últimamente, todas tienen una especie de estructura de ensamblado en Tierra del Fuego. En ese contexto, por ahí lo que hace la presidenta, y además con, obviamente, los diarios y diciendo nosotros mismos, diciendo no hay iPhones, no hay iPads y qué sé yo, el único que quedaba relegado solito era Apple. Y bueno, supongo que desde el gobierno hay como una, deben haber dicho, che, ¿cómo podemos acercar las partes ya que son los únicos? Pasa que bueno, Apple se le complica, no lo está pudiendo hacer en Brasil, En Brasil invirtió 12.000 millones. En realidad no invirtió Apple, sino Foxconn, que es casi una subsidiaria de Apple en este momento, es su fabricante. Invirtió 12.000 millones de dólares para empezar la producción de iPads en Brasil y están teniendo algunos problemitas. En el caso de Tierra del Fuego, además, se complicó un poco más los requerimientos para estar en la isla. Hasta ahora, digamos, lo que arrancó con la fabricación de celulares era que vos tenías que asociar con uno de las empresas locales de Tierra del Fuego para empezar a producir en la isla, haciendo alguna clase de inversión para montar las líneas de producción. Pero además, ahora se suma, y esto pasó cuando ya estaban todos menos Apple, ya estaban presentes en la isla, se suman que ahora además tienen que empezar a exportar, como el resto de las empresas que están en país, que digamos que quieren importar cosas, tienen que exportar. Equilibrar la balanza de importación-exportación, exportando aparatos tecnológicos o anacos. Por ejemplo, la gente de Samsung tiene la ventaja de que parte del grupo Samsung hay una empresa muy grande de importación y exportación de cosas entre, digamos, de todo el mundo a Corea. Entonces van a tratar de llevar por ese canal productos dulce de leche. De lo que sea que les permita hacer importación y exportación. Claro. Si no tenés eso armado como un canal, se complica un poco complica, más. Se complica, tenés que conseguir un socio que te permita producir, exportar algo para eso. Para lo ¿quién que era sea? La que le exportaba muñecas de Barbies y Mattel y algo más? Bueno, alguien de eso. Mattel importaba Barbies y exportaba Rusty. Y exportaba Rusty, exactamente. Bueno, ahora además se suma un fideicomiso de 1.100 millones de dólares que están todas las empresas tecnológicas de Tierra del Fuego que están poniendo plata para armar un polo más productivo real en Tierra del Fuego y que no sea simplemente ensamblado. Digamos, empezar a invertir en maquinaria y en tecnología para que algún componente se empiece a fabricar ahí y haya más, más valor agregado nacional. Se debe poder hacer alguna cosa media accesoria, seguro que se puede. El plástico, ponele. Sí, alguna cosa electrónica de complemento, supongo que se puede hacer. En Brasil se están empezando a hacer algunos condensadores, que son una partecita del mother. Sí. Pero es muy poco lo que se puede hacer porque está todo integrado y viene todo. Cada vez vienen con menos cosas los mother. Claro. Está todo cada vez más integrado. Entonces son 4 o 5 chips y a la mierda. Qué lindo lo que acabo de decir. Buenísimo. Bueno, un saludo a todos. Un saludo a todas las madres. A todas las madres que están escuchando. En su día. Bueno, eso. Eso, estábamos con Windows. Nos fuimos al demonio. Sí. Nos fuimos exactamente ahí, sí. Donde vos decías. Bueno, Windows. Entonces Windows tiene por un lado Windows 8 y por otro lado tienen Windows Phone, que hasta ahora era el 7. Era la versión 7 del Windows Phone. Bueno, el miércoles pasado presentaron Windows Phone 8. El 8. Que lo que tiene de cosa loca y de buenísimo para Microsoft, y en parte, digamos, y potencialmente para los usuarios, pero eso se va a ver después, es que usa el mismo núcleo que Windows 8. Entonces, Windows 8 y Windows Phone 8... Hay como una integración, pasan a ser lo mismo. El núcleo del software es el mismo, el sistema operativo es el mismo. Eso está buenísimo porque el mantenimiento es mucho más eficiente, porque hay un montón de cosas que están mucho más pulidas, porque usan los mismos drivers y las mismas políticas de seguridad y lo mismo. Ahora hay como patatán. Una versión móvil de Windows 8. Exactamente. Entonces vos tenés Windows 8 en una PC. Supone que tendría que haber sido toda la vida. Lo que pasa es que eso requiere un procesador más power. Claro, ponele. Exacto. Ahora lo tienen. Ahora tienen equipos con cuádruple núcleo, que lo pueden usar. Exactamente. La mala noticia de todo eso es que los teléfonos con Windows Phone 7 no se van a actualizar al 8. Te clavaste. Básicamente, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los adicionales que trae Windows 8 tienen que ver con dar soporte a hardware que en Windows Phone 7 no estaba. Como chips de doble núcleo, como la posibilidad de agregar una tarjetita de memoria, como otras resoluciones de pantalla. Entonces, los tipos dijeron, es al ñudo agregarle todas esas cosas a Windows Phone 7, si no nadie las puede usar, porque los teléfonos Windows Phone 7 no cuentan ni con procesadores de doble núcleo, ni con ranura para tarjeta de memoria, ni con otra resolución de pantalla, ¿se entiende? Los teléfonos Windows Phone 7 tienen todos el mismo hardware. ¿Cuáles, por ejemplo, acá? Todos los teléfonos Windows Phone 7. ¿Pero cuál, qué modelos acá? ¿Hay ahora Samsung, hay solamente el... No, solamente el LG Optimus 7 y en agosto llegan los Lumia, el 900 y el Lumia 710 de Nokia. Bueno, esos tres teléfonos que son más, alguno de Samsung y otro de HTC, no hay mucho más. No, no lo vas a poder actualizar. Lo vas a poder actualizar a Windows Phone 7.8. Claro, pero no al 8, a la última versión del 7. Digamos. Ahora, ¿importa que no lo puedas actualizar al 8? Más o menos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la enorme mayoría de los cambios de Windows Phone 8 tienen que ver con el hardware, y es con hardware que vos no tendrías en ese teléfono. Igual yo si fuera Microsoft hubiera dicho, sí, lo reciben igual, no importa. Y después no se localizás nada. No, lo actualizás. La parte que tiene lo que va y el resto no. Y el resto no. ¿Por qué? Y estás matando una línea de teléfonos. Estás matando una línea de teléfonos. Los teléfonos Windows Phone 8 van a llegar en la primavera, como las tabletas de Microsoft. Entonces Nokia ahora tiene un montón de Lumia 900, que es un teléfono que es bueno. Digamos, que se los mete en el container. Básicamente. Porque tiene que venir y decir, tomá, te lo vendo. Todavía ni los vendieron. Les va a pasar como el N9 conmigo. Y una cosa por el estilo. O sea están muertos antes de... En cuanto a software, están muertos antes de nacer. A ver, ¿es bueno el teléfono? Es buenísimo. Sí, claro. ¿Va a dejar de funcionar? No. Anda todo bien. ¿Se va a actualizar? Sí, se va a actualizar a Windows 7.8, que toma algunas cosas de Windows Phone 8, pero no todas. ¿Es lo mismo Windows Phone 8? No. Hubiera sido mejor para mí que dijeran, todo el mundo tiene Windows Phone 8 y después adentro vos pones lo que haya que poner y lo que no se puede poner, no lo pones. Apple le da el iOS 6, por ejemplo, que es la última versión que va a estar disponible en unos meses. A todos. A todos los iPhone. Ahora, ¿todos los iPhone tienen todas las mismas funciones? No. Claro. No. Siri no está en todos los teléfonos, aunque todos tengan Windows. Actualiza iOS 6. Lo que tiene que actualizar. Actualiza lo que tiene que actualizar y te dice, todos tienen el mismo sistema operativo, pero aún con el mismo sistema operativo no tienen todas las mismas funciones. Querés bueno, Siri, bueno, comprate el nuevo. Yo hubiera hecho eso, pero bueno, ahí bueno. Estamos. Bueno, nosotros estamos acá y Microsoft está. Y Microsoft está en Redmond. Sí, donde la juntan con en containers y containers de dinero y nosotros, en cambio, tenemos. No tanto. Pues, tenemos, juntamos, pero no tanto. No un container, pero un baldecito. Bueno, vamos a tanda música y volvemos. Estás escuchando Control Z, Ricardo Sametbal, Sebastián Catalano. Qué ver igual que no salió eso al aire. Escuchame, quiero tener la voz del muchacho de Higiene Urbana, ¿cómo es? Sí, del. Sí. ¿Higiene Urbana se llama? Sí. Cuando sea grande quiero tener la voz de. Le mandamos un abrazo. Caluroso. Yo quiero tener esa voz. Bien. Empiezo con gárgara de huevo el lunes que viene. Arranco a las 5 para ver si. ¡Qué buen gallo! Qué bueno. El chabón estudió 20 años en el ISA. Nosotros no. La voz de Peter. Gracias que puedo hablar. Qué lindo. No puedo dejar de. Los grandes éxitos vamos a pedir. Bueno. Hay unas moscas tuiteras. ¿En qué sentido me lo decís? En el sentido de que hay un chabón que se llama David Bowen. Sí, que no tiene nada que hacer. Que es un artista. Sí, no tiene nada que hacer. Digámoslo. Viste cómo son los artistas. Está todo el día. Agarró una esfera, no, pero agarró una esfera como de cristal o de plástico, no sé qué. Sí. Metió un montón de moscas adentro con un teclado. Y el teclado está conectado a internet y a una cuenta de Twitter que se llama, ya te digo, Fly Colony. Podés hacer @FlyColony con Y las dos veces. Y ahí te pones a seguir y ves un montón de moscas, cientos me imagino, tuiteando. Las moscas vuelan, se posan sobre el teclado. Cuando llega a los 140... O sea, van cada vez que se apoyan sobre una tecla, la tecla marca esa carácter. No, ahí también los ayuda también un sistema de video que detecta. Porque la mosca no es te... Muy, es tan es liviana muy, que no... Es muy liviana, pero hay un sistema de video que va detectando en qué sobre qué tecla se van posando y a partir de eso genera caracteres. Letras. El día que escriban algo que tenga sentido nos morimos todos. Letras, generan letras cuando llega a los 140 caracteres o cuando alguna se posa sobre la tecla Enter, dispara el tweet. Y así están tuiteando, está 24 horas, la mosca te vuela, la mosca te tuitea. Y así están. Por ahora, los que yo entré a la cuenta. Perfecto. No hay nada miré muy, poco, no hay nada legible por el momento. Para vos, quizás están... Están mandando mensajes. De una invasión extraterrestre. Sí, claro. Por ejemplo. Y así empiezan a mandar mensajes cifrados. O una. Claro. O algo que se repita. Una constante. Claro. Se muere, este tipo se tira por la ventana. Claro, una misma combinación de letras. La misma combinación de letras todo el tiempo. Qué bueno. Bueno, lo que pasa es que aparentemente hay como una preferencia por la Z. Mira. Hay mucha Z. Mira. Hay mucha Z dentro del... No se sabe si parece que cayó un poco de azúcar arriba del teclado y están las moscas ahí, por eso está la Z sí. O no. Si vos averiguás, resulta que para una mosca la forma de la Z se parece a, no sé, algún alimento X. Mirá, claro, qué bien. Exactamente. Por suerte esto está englobado dentro de lo artístico y no dentro de lo científico, porque ahí no pega un tiro en la ciudad. Si esto es un experimento científico, nos tiramos directamente por el barranco. Bueno, hemos ya contado varias veces, hay un árbol que tuitea en Japón. Y también te venden en los Estados Unidos un kit para enchufarle a tus plantas. Sí. Que te mandan mensajito de texto cuando necesitan que las riegues. Bueno, pero eso es un poco más de... Eso es un poco más canchero. Ahí mide la humedad, me imagino, de la tierra. Mide la humedad, mide la luz. Y de hecho, si vos la conectas al teléfono y le pones un interno, la llamás y la planta te dice, lo juro, digamos, no la planta, ¿no? Alguien que grabó el mensaje te da esa misma información. Entonces vos... Ay, decís, ¿cómo estará mi... Malboncín. Mi malboncito. ¿Qué tal estará el potu disciplinado que tanta gracia le causaba a nuestro el potu compañero Lucas? Claro, disciplinado con... ¿No? Con cadenas y con... Con cadera. Bueno, y entonces lo llamás y te dice, y estoy un poco seco, chabón. Copate con el riego porque no... Sí, acuérdate de regarme cuando vuelvas. Sí. Bueno, bien. Hay mucho rumor alrededor de BlackBerry, de RIM. Sí. Que si se vende, que si divide su... Si escinde su división hardware. Sí. Si se va al demonio, todo eso, ¿no? El último rumor es que va a ser una división de... Va a dividir la compañía en dos. Se van a más... Claro, va a ser una escisión. Claro, va por un lado va a fabricar los equipos y por otro que va a ser el sistema, digamos. Va a ser todo el sistema y va a vender la fábrica de equipos o la división de hardware, de diseño de hardware en realidad. No tiene fábricas propias. La vendería a un postor entre los que quizás estarían, porque todo esto es... Muy potencial. Rumor, especulación, zaraza, operación. Claro. Dicen que podría ser Facebook, dicen que podría ser Microsoft. Amazon también. Recuerden que Amazon están en el negocio de las tabletas ahora. Claro. Y que estaría por sacar un teléfono. Y que Facebook anda, dicen, en algo similar. Entonces la idea de BlackBerry es sacarse el lastre más pesado que tienen y tener ese sistema operativo, varios socios. Vamos a hacer algo más al estilo de Android o de Microsoft, ¿no? Hacer un sistema operativo que estén varios fabricantes que entre todos hagan crecer el mercado. Esto igual es toda una especulación. Una especulación. El camino inverso a Google, que primero hizo el sistema operativo, creó el ecosistema, la comunidad, y después se compró Motorola. Ellos harían al revés, partiendo también desde una suerte de, no sé si lo ves concretamente, pero de fracaso, porque lo harían desde un punto de vista... que no les están cerrando los números, por eso lo hacen. No es que lo hacen como una estrategia exitosa, ¿no? Obviamente que... Los de RIM. Sí, correcto. Si a RIM le fuera espectacular, no estaría pensando en separar su división totalmente de diseño de hardware, obviamente. Totalmente de acuerdo. Obviamente. De hecho, los que están haciendo los de Google, por ejemplo, es esta semana, el miércoles o jueves, supuestamente van a presentar su tableta de marca Google Nexus. Ustedes saben que Google tiene todos los teléfonos de las diferentes marcas, Motorola, Samsung, HTC, LG, Sony, etc. Y también tienen una línea de que son teléfonos que hace un tercero, pero que son de marca Google, que son los Nexus. Que hasta ahora los hizo Samsung, HTC y creo que nadie más. Y se venden solo en Estados Unidos, ¿no? Y hasta ahora se vendían poco. Digamos, Google los quiso vender directo en Estados Unidos, directo, es decir, no a través de operadoras, no le fue bien. Y después lo que hizo fue decir, bueno, ok, lo vendemos a través pero de operadoras. ¿Pero en Europa lo podés comprar? Se vende en muy pocos lados. ¿Acá sí, no? No. Se vende en Estados Unidos y en muy pocos países. Y dicen que el miércoles o jueves de esta semana van a presentar su tableta de 7 pulgadas, que es la tableta Google Nexus 7. Mirá vos. Bueno, y BlackBerry, como decíamos, también anunció, vuelve con los telefonitos, mientras están los rumores de que no fabrica más telefonitos, van a probar de vuelta con un teléfono táctil. 100%, la empresa que hizo famosos a los teléfonos con teclado, vuelve con el BlackBerry 10, que es todo. El sistema todo operativo pantalla. Todo nuevo. Es la apuesta de por la supervivencia, básicamente, de sí. BlackBerry. Y va a estar en el último trimestre del año, van a empezar a vender teléfonos con BlackBerry 10. Y el primer modelo, dicen, no va a tener pantalla táctil, no va a tener teclado, perdón, sino que va a ser todo pantalla, como el iPhone o como el Samsung Galaxy S3 o como es ahora en la mayoría de los teléfonos, de los smartphones modernos. Que te vienen sin tecladito. Que te vienen sin tecladito, sin tecla física. Sin teclado física, con la tecla tal, con la tecla en la pantallita. Bueno, vamos a una tanda y volvemos. Estás escuchando Control Z. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en el 0800-321-1116. Movistar. Compartida. La vida es más. Megabola hizo un nuevo millonario. Un ganador en Berazategui se llevó 2 millones de pesos. Dale, vos también probá, cambia y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Presentó Petrobras. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Es muy cierto lo que dice Sebastián, señor Sebastián, sí, como Catalano. Como casi todo lo que digo. Como casi todo lo que dice. Bueno, controlzradio.com.ar, @controlz con la Z solamente, radio, arroba controlz radio en Twitter. Eso, ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Con Alan Turing. Con Alan, 100 años se cumplieron, ¿no? Hubiera cumplido 100 años. Se cumplieron 100 años de su nacimiento, claro. Sí, claro. Cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento, sí, hubiera cumplido 100 años. Hubiera cumplido 100 años. Sí, exacto. Pero otra vez, es muy cierto. No hubiera muerto. Si no hubiera muerto. Se murió en 1954, se morfó una manzana envenenada. ¿Quién como era este Blancanieves chabón? Y despichó. ¿Quién era? Alan Turing es un matemático británico que es básicamente uno de los padres de la informática moderna. Es un grosso, pero un grosso así. Un grosso grosso. A niveles siderales, y se hizo conocido, más allá de sus trabajos científicos, digamos, más allá de su investigación, porque durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los que usó los primeros sistemas informáticos endebles que había en la época, y sobre todo de criptografía, para descular cuál era la clave que usaban los alemanes con sus máquinas Enigma, que usaban para cifrar los mensajes mandaban, se mandaban todo donde iban a atacar, claro, todo eso. Digamos, hasta entonces la mayoría de los claves era muy simple, significaba, ¿no? Claro, cambiar una cosa por otra, y era muy muy muy también simple. El orden de las letras, ¿no? Tal. Lo que usaban los alemanes con Enigma era unas plantillas. Cada máquina Enigma estaba tabulada para determinada plantilla, y cada tipo que recibía un mensaje hecho con Enigma tenía esa plantilla. Claro, entonces, un código de encriptación y desencriptación. Exactamente, era eso, entonces, básicamente. Entonces, pero más mecánico. Por ejemplo, en los submarinos, cada submarino tenía su máquina Enigma con su operador y todas las plantillas con las que llegaban los mensajes. El tema era que los aliados no lograban encontrar una máquina, no lograban capturar una máquina Enigma y descular cómo funcionaba. Eso no sabían. No sabían, entonces lo que hicieron, sabían sí que era una máquina mecánica que usaba alguna clase de mecanismo para ir generando todo eso. Entonces, los tipos lo que hicieron fue hacerle la ingeniería inversa, digamos. No desarrollar otra máquina Enigma, sino descular cuál era el proceso mecánico y, digamos, y cuál era la idea. La lógica atrás de la encriptación. Para desencriptar, cosa que lograron, y gracias a eso, pues, digamos, empezaron a saber dónde iban a revertir un montón de acciones de guerra que hacían los alemanes. Exactamente. Y el Mr. Alan fue uno de los de los cráneos de todo eso. Como decía Ricky, está considerado padre de la informática, padre de la inteligencia artificial, un tipo, una de las mentes brillantes de la informática incipiente, que sufrió bastante y murió muy joven a los 42 años, después de, como decía Ricky, que se suicidó. Y después de ser acusado, era homosexual. En ese momento lo acusaron de... En ese momento era un delito en Inglaterra. Además, lo obligaron a hacer un tratamiento hormonal, a hacer un montón de cosas. Tipo, lo afectó mucho físicamente y obviamente psicológicamente. Y se terminó suicidando a los 42 años. Era un tipo muy interesante, le gustaba mucho correr. Le gustaba correr maratones, le gustaba mucho el ajedrez. Y entonces con un par de amigos lo que tenían era un juego de ajedrez bastante interesante, que era... Y ustedes saben que en el ajedrez vos tenés un tiempo para hacer tus movidas. No, podés tenerlo. Si jugás con reloj. Claro, si jugás con reloj, correcto. Si jugás con reloj, tenés. Si no, podés tener todo el tiempo del mundo para mover. Es muy cierto lo que decís, una vez más. Entonces, lo que ellos hacían era un juego en el que jugaban en el departamento de alguno de los dos, en vestidos en jogging y zapatillas. Movía uno. Eso es de Big Bang Theory, más o menos. Posta, movían. No porque la actividad física. Y tenían que salir corriendo los dos a dar una vuelta a la manzana y volver. En vez de quedarse así mirando el teclado, la mesa, el tablero. Pensaban la movida mientras. Pensaban la movida mientras corrían. Estaban totalmente desquiciados. Mirá que friqués, ¿no? Sí. Y lo otro que hizo Alan Turing es diseñar lo que se llama la máquina Turing, que es la computadora más sencilla que existe. Y que básicamente es una computadora que puede hacer cualquier tarea computacional ever. ¿Por qué? Por lo sencilla que es. Que es básicamente, no se puede armar porque no necesitarías un papel sin fin. Pero es básicamente una computadora que lo único que hace es marcar un 1 o un 0 y mover la cinta en la que va marcando el 1 y el 0. Y leer el resultado. Y en base a eso, digamos, todas las computadoras funcionan. Eso es lo que podías ver el sábado en el Doodle de Google. Exactamente. Que lo podés encontrar también buscás los Doodle antiguos y lo vas a encontrar. Todos, en homenaje a él, estaba hecho. Y también es el autor del test de Turing. Es el test de Turing, que es un test ciego, claro, para determinar si con lo que tenés enfrente es una persona o es una máquina. Computadora. Claro, es una serie de preguntas que lo que intentan es determinar si lo que tenés delante es un humano o es una computadora que tiene acceso a una biblioteca de datos con los que trata de mentirte. Bueno, una de las derivaciones de eso son los CAPTCHA. Claro. Los CAPTCHA, que es una sigla que significa, lo tengo por acá, en español, prueba de Turing pública y automática para diferenciar máquinas y humanos. ¿Qué es el CAPTCHA? Eso que vos ves cuando estás por concretar una operación en internet o por acceder a un sitio o anotarte en un sitio, que son un montón de letritas deformadas que te piden que vos... repliques en una con tu teclado, es eso, es para ver si la persona que está del otro lado sos vos o es un sistema que se encarga, por ejemplo, de spamear. Entonces, es un montón de letritas deformadas que en general están unidas por cada una por una línea y que tienen una deformación que es que solo el ojo humano, en teoría, puede descifrar. Y además, lo bueno del CAPTCHA es que está basado en la digitalización de libros de dominio público. Entonces, lo que hacen es, cuando hay una palabra que está mal impresa o algo, y que el sistema de reconocimiento de caracteres automático de los libros no reconoce, claro, lo usan como CAPTCHA para que vos, que lográs encontrar el sentido cuando distinguís cuando una palabra está mal impresa, cuando está movida, cuando está sucia la imagen, y entonces... Es algo que la computadora normalmente no puede detectar, que un humano sí. Y bueno, eso es el CAPTCHA y eso está basado en las ideas de Turing. Bueno, Turing se murió envenenado mordiendo una manzana que había sido inyectada con cianuro. Y hay una leyenda urbana, desmentida un montón de veces y un montón de veces no, que dice que el logo de Apple está inspirado. Exacto. Que Steve Jobs en algún momento, como homenaje a Turing, dijo que el logo inicial de Apple sea una manzana mordida. El mismo Jobs lo desmintió. El mismo diseñador del logo de Apple lo desmintió. Pero siempre todo el mundo dice, sí, pero... Pero siempre hay una cosita ahí. Bueno, sí. Nada. Un grosso de la era informática incipiente que hubiera cumplido 100 años, ¿no? Sí. Bien, bueno, le mandamos un saludo donde quiera. Digo, no sé. Por supuesto. ¿Te parece? Sí, obvio. Bueno, ya nos estamos yendo, ¿no? Queda poquito de programa. Dos minutitos. ¿Con qué cerramos? Con en Rusia planean crear un Facebook estatal. Los rusos. No tienen nada mejor que hacer. Los rusos lo que tienen son muchos usuarios de internet. Sí, muchos. Muchos. Muchos. Que en general usan redes sociales, sistemas que no son rusos. Sí. Y tienen muchos problemas los rusos. Sí. Les gusta que las cosas rusas. Les gusta que las cosas que se usan en Rusia. Que cosas rusas. Claro. Que tomen vodka ruso, que coman pescado seco ruso, etcétera, etcétera. Que anden en auto ruso. Que andan en auto ruso, como los. ¿Cuáles eran los autos rusos? El Trabant. Los Lada no eran. Eran soviéticos, ¿no? Pero soviéticos, no necesariamente rusos. No eran rusos. Sí. ¿Cómo son los otros, los chiquitos que están en Berlín, también, los de Alemania Oriental? Esos son los Travi, Trabant, algo por decirlo. Sí, bueno, sí. No me acuerdo. Listo. Bueno, listo. Tan lindos. Bueno, no importa. La cuestión es que quieren crear una red social rusa. Todos los impulsados rusos. Del gobierno. Sí. Hay una, dice nuestra ópera. Vi contacte. Muy bien. Me huele a vampiro esto. Sí. Quiero saber. Nos diste por qué, nuestra operadora. Por qué ¿cómo nuestra sabe operadora nuestra operadora de la red social rusa? Que hay una red acá social no rusa. Sí, pero ¿cómo es que usted sabe que tiene un perfil en la red social rusa? ¿Y hablas ruso? Habla ruso. Más o menos. Ah, mira. Es impresionante. Es una caja de. La tele tiene que ir acá de este lado y nosotros tenemos que ir. Igual se decía que no sabemos operarla, pero. Pero tenemos que hacer un día. Llamamos a Landó que nos dé una mano para operar mientras le hacemos una entrevista a esta chica, que es una caja de sorpresas. Lo traemos a Javier, que está abajo. Sí. Lo volvió Javier. Sí. Abajo, le mandamos un saludo. 10 kilos bajó en la cancha el domingo del señor Javier. Hincha de San Lorenzo, sí, qué lindo. Pareja. Ahora lo voy a ir a saludar. Está abajo en el estudio de la 94. Lo voy a ir a saludar, pobrecito. Me dije que lo iba a saludar la semana pasada, le dije que lo iba a ir a saludar. Bueno. Nos estamos yendo. controlzradio.com.ar, ahí en un rato encuentran el programa, los links a todo esto que hemos estado comentando. Que hemos estado comentando. Y si no, arroba controlz con la letra Z sola, radio, y ahí estamos en Twitter. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene a las 10 de la mañana por la 93.9 Radio Palermo. ¿Te parece, Ricardo Sánchez? Me reparece, señor Sebastián Catarón. Bueno, nos despedimos de Yamila. Natalia. Veo más, Natalia. No veo a nadie más. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.